cumbia, cumbia, cumbia. Sabrosito. Y desde la comarca hasta Aguascalientes, atrapados. Hechicería, hechicería que me da la alegría. Oye, bruja, majo.